Yo cantaré, cantaré para ti, niña. Cantaré, veré, veré, vini, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Cantaré. Este es lo último, este es lo último, este es lo último en los muñequitos, ah, que tú no has leído a los muñequitos del sábado. Ah, negra, la vuelva negra, con el piloto y mamateca, que se me caen los botones y la gallina se lo traga. Rumbero la rumba buena, pero llama la cebolla. Llama la nadie, ni llama la cebolla. Bora.